días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders Today. Y estamos leyendo la Biblia en orden cronológico. Vamos a estar leyendo la lectura de junio 8, Proverbios 16 y 18. Si no lo ha hecho, agarre su café. Si está en la oficina ahorita escuchando el podcast, tal vez ya agarró el café y lo tiene en su mesa y está trabajando. Vamos a comenzar con el capítulo 16. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Interesante, ¿no? Y como ministerios, nosotros tenemos muchos planes. El plan del Cloud Radio es uno de los planes que estamos trabajando este año. Tenemos otros planes de una campaña que queremos hacer, un workshop. Son muchos planes. Pero ¿de qué sirve de tantos planes si Dios no está ahí, ¿no? O si Dios quiere otra cosa? Una de las señales principales que Dios está en algo es que Él va a proporcionar todos los recursos sin que algunas veces uno ni los pida de la gente, ¿no? Muchos problemas que tenemos en las iglesias de nosotros los hispanos es que tienen buenas intenciones, ¿no? Como dice aquí, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes sean realidad. Tienen buenas intenciones, o como dijo el primero que leímos en el capítulo 16, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlo realidad. Cada cual cree lo que hace está bien. Y sí, muchos pensamos que estamos bien. Tener un templo grande está bien, ¿no? Tener un templo de unas 800 miembros está bien, ¿no? Pero si usted tiene nada más 40 miembros y quiere tener un templo de 800 miembros, no es algo que le beneficia a usted, ¿no? No le beneficia porque va a poner a la gente en una carga muy grande que no van a poder ellos mantener, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito, incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Todo tiene un propósito. El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castiga a los orgullosos. El orgullo es algo que todos los humanos tenemos, aunque usted sea la persona más humilde, yo creo que tiene orgullo, ¿no? Tal vez es orgulloso de ser humilde si hay cierta cosa así, pero es algo que tenemos que nosotros maestrar, ¿no? Como en la Biblia dice, sin is crouching at your door, you must learn to master it. Cuando Dios le habla a Caín y le dice, el pecado toca tu puerta, lo necesitas amaestrar. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, especialmente con el orgullo, tenemos que ponerlo. ¿Y quién somos nosotros para creernos más que otra gente, no? Aunque usted sea doctor o abogado, no somos nada, ¿no? El Señor detesta a los que se creen mejores que los demás. El fiel amor y la lealtad remediarán tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Cuando el Señor aprueba la manera de vivir de alguien, incluso a sus enemigos, haz estar en paz con él. Es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que uno le va a suceder. Y esto es algo que yo algunas veces tengo muchas preguntas, ¿no? Porque yo digo, Dios, ¿es tu voluntad? ¿No tenemos un plan definitivo? Vete aquí, vete acá, que esta es mi voluntad, ¿no? Pero usted puede planear su vida, pero Dios es el que hace, lo hace suceder. Las palabras del rey son ley, por eso deben ser siempre justas. El Señor quiere que todas las escalas y balanzas sean exactas y que los acuerdos de negocio sean limpios. Estaba escuchando Chuck Smith la otra vez y habló de una historia de un panadero y un carnicero. Y dice que el panadero venía donde el carnicero a comprarle una libra de carne, ¿no? Y pasó el tiempo y el panadero le llevaba pan y el carnicero le vendía la carne. Y dice que pasó el tiempo hasta que una vez se cansó el panadero y lo llevó a corte por injusto, porque la libra de carne que le vendía se iba haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña cada vez, ¿no? Hasta que se cansó y le dijo y lo llevó a la corte por estafa, ¿no? Entonces, cuando él presentó al juez, le dijo: "Sabe, este hombre me ha estado vendiendo carne. Al principio era una libra completa, después me quitaba onzas y onzas, y ahora es mitad de libra y me la está vendiendo por libra". Y el juez le dijo al panadero: "¿Qué tú tienes que decir por tu defensa?". Y le dijo: "Pues simple, juez, yo antes de que cuando él me daba el pan, me iba atrás y ponía el pan en un lado de la báscula y el otro lado ponía la carne. So, conforme a él me daba el pan, yo le daba la carne". So, y muchas veces somos así, ¿no? La balanza en nosotros siempre está justa, pero cuando nos toca hacer justicia no la entregamos a la gente. Y somos bien sensitivos, muy sensitivos a lo que nos perjudica, pero no somos sensitivos a lo que perjudica a nuestro hermano. ¿Cuántos de nosotros pasamos por indiferencia a actos que hace nuestra familia? Algunas veces nos dañan, pero dijimos: "Hey, son gente de nosotros, no son nuestra familia". Pero un desconocido nos hace algo y hasta lo queremos ya sentenciar a muerte, ¿no? Y eso es lo que estaba dando la sabiduría de Dios. Los reyes odian a la gente que hace el mal, porque hacer justicia fortalece al gobierno. Al que le agrada que le digan la verdad y ama a los que no mienten. Al rey le agrada. El enojo del rey puede matar a alguien, pero el sabio podrá calmar su enojo. Si el rey está contento, la vida será mejor para todos. Contar con su aprobación es como lluvia primaveral. La sabiduría vale mucho más que el oro, y la inteligencia mucho más que la plata. La gente buena se esfuerza por evitar la maldad. El que cuida su vida protege su alma. Después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia el fracaso. Ah, una cosa importante y va con lo que es conforme a este capítulo: los que ponen los planes y se los entregan a Dios. Una de las cosas que yo siempre digo a Dios es: "Dios, que se haga tu voluntad. No mires lo que yo quiero, aunque yo pida y pida y pida, siempre que se haga lo que tú digas, ¿no? Porque aunque me tengas que llevar a fuerzas y decir no, no, no, pero que se haga tu voluntad, porque Dios es tan bueno algunas veces que nos da lo que nosotros pedimos, aunque algunas veces no es muy beneficioso para nosotros, ¿no? Pero no hay que poner a Dios en eso, en donde nos dé algo que tape una necesidad que Él quiere suplir con mucho, mucho, mucho más. Eso siempre hay que decirle que se haga tu voluntad. Y a la misma vez, uno siempre va a estar preparado para el fracaso, porque usted siempre va a decir que hay una razón por lo que está pasando, ¿no? Yo he pasado tiempos altos y he pasado tiempos bajos, y no, he pasado tiempos que he tenido mucho trabajo, he pasado tiempos que siempre he tenido trabajo, pero no mucho, ¿no? So, por eso nos tenemos que acordar que Dios es el que nos da todo y todo lo debemos a Él. La educación que tengo se la debo a Él. La educación que usted tiene se la debe a usted. Y si usted no es educado, no diga nunca tuve oportunidad. Vaya que Dios. Eso es lo que estamos hablando yo. Juan es una persona que yo respeto mucho, es el presidente del ministerio. Es una persona bien sabia. Y estamos hablando de eso la otra vez en el trabajo. Trabajamos juntos un día. Y le estaba diciendo yo: "¿Por qué nosotros? ¿Nunca ha oído usted un testimonio de un hermano de que le llaman y le dicen que tenía una picadura en la muela, una cavity, como se dice en inglés, y de repente hay un servicio de sanidad y que Dios les llena el diente de oro y les pone hasta una cruz en símbolo de un filling o de un relleno. Pues yo en eso yo no tengo mucha fe para creer, porque yo creo más en el dentista, ¿no? Pero hay mucha gente que asegura que le pasa eso, ¿no? Pero aún así no podemos creer que Dios nos puede suplir los recursos para nosotros ir a la escuela. Yo ya le he dicho, Dios lo escoge a usted de donde usted esté. Si usted es el hombre más incapaz de aprender, Dios lo escoge y lo hace el hombre más capaz de aprender. Usted es el hombre más entendido después que Dios lo usa, pero Dios nunca lo deja estancado. Tengo un familiar que nos ponemos a hablar eso y me dice, ¿sabes qué? Yo a mis hijos los inculco a que vayan a la escuela, que busquen educación, porque yo no tuve la oportunidad, y él tiene mucha razón. Eran muchos niños que vivían en ese tiempo, la pobreza era extrema. Aunque algunas veces no tenían comida, ellos trabajaban la tierra, sembraban frijoles y de eso sobrevivían. Pero eso no le falta la excusa. Él fue uno de los primeros que se graduó de la familia de la high school. Él fue al colegio y sacó su título de ministro. Y que no sea excusa, que no sea estanque eso, ¿no? Porque aún así nosotros podemos ir y aprender inglés. No necesita uno, si usted es una persona que dice Dios no me ha proveído los recursos, puede ir a la escuela de la noche, aprender inglés, y aprendiendo inglés le abren más puertas todavía a uno. El que sabe hacer bien algo prosperará afortunado, el que confía en el Señor, saber hacer bien algo. La gente reconoce que el que piensa sabiamente es inteligente, convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. La gente reconoce que el que piensa sabiamente es inteligente, convence mejor el que elige cuidadosamente sus palabras. Solo nada más están pensar sabiamente, pero saber decir a sabiduría, ¿no? La sabiduría trae verdadera vida a los que lo aprecian, pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Sí, eso sí es cierto. Las palabras amables son como la miel, se aceptan como gusto y son buenas para la salud. Hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. El apetito de un trabajador hace que siga trabajando, el hambre lo hace trabajar. Y esa es una buena forma de trabajar, ¿no? El perverso solo planea el mal y sus palabras destruyen como el fuego. El perverso ama líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. El violento causa dificultades a sus semejantes, los lleva por el camino equivocado. Guiña el ojo al tiempo que está planeando algo malo y sonríe mientras planea hacerle daño a su semejante. El cabello plateado es corona de gloria para los que han vivido honestamente. Yo creo que aquí dice las canas, ¿no? O el cabello blanco. Es mejor, o en otras palabras, llegar a viejo y ser justo es una corona o es honor para uno. Es mejor ser paciente de que ser soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. La gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Y esto es algo importante. La tradición hebrea o judía dice que antes los sacerdotes andaban un cubo, era como un dado o dice, como se dice, y lo tiraban a la suerte, y ellos determinaban, tenía un lado sí, otro lado no. Y si lo conforme al que ellos tiraban, si le salía sí, ellos hacían algo, y si le salía no, no salía, ¿no? Y es este proverbio, la gente echa suertes para tomar decisiones, pero el resultado lo determina el Señor. Hay un punto bien crítico aquí en lo que es la doctrina del free will, que se conoce en inglés, o la voluntad propia en español. Mucha gente piensa que Dios nunca va a infringir sobre su voluntad propia. y eso es mentira. Dios tiene la autoridad para infringir sobre su voluntad. Él puede hacer lo que él le parezca bien para su reino. ¿Sí me entiende? Porque mucha gente dice que la única razón por qué Adán no comió la fruta es porque él tenía que infringir su voluntad, y eso no es conforme a lo de Dios, porque si limitamos a Dios a la voluntad de nosotros, entonces él no es el todopoderoso. ¿Sí me entiende? Y puede ser que mi voluntad vaya muy en contra de su voluntad, entonces él tiene, si nos vamos a esa ley, él tiene que aguantar o tiene que ceder su poder a mi voluntad, y eso nunca va a pasar. ¿Sí me entiende? So, el Señor es omnipotente, todo lo puede, y si mi voluntad va en contra de él, entonces él me va a quitar de su camino, pues ni puedo llegar a su camino, pero y él va a hacer lo que a él le parezca mejor para todos. ¿Sí me entiende? Por eso el resultado lo determina el Señor. Es comer pan duro, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en casa, pero vivir peleando. Un servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón, y tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El perverso solo escucha perversiones, el mentiroso solo escucha falsedades. El que se burla del pobre ofende a su creador. El que se alegra de verlo sufriendo no se librará del castigo. Hay muchas veces donde Dios se ofende, muy pocas veces que Dios se ofende por las acciones de uno, y esta es una acción. Los nietos hacen felices a los abuelos, y los hijos se sienten orgullosos de sus padres. No es sabio que un tonto hable demasiado, ni que un gobernante diga mentiras. El soborno parece un amuleto para quien lo practica, pues le funciona donde quiera que va. El perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. El rebolso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. El revoltoso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. Es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha parido su cría que un bruto decidido a hacer algo. Eso sí que está. No le hagas mal al que te hace el bien, porque lo pagarás el resto de tu vida. Iniciar un pleito es como abrir una represa. Vale más retirarse que enredarse. Dos cosas detesta el Señor: que se castigue al inocente y que se perdone al culpable. ¿De qué le sirve al bruto tener dinero? ¿El que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? El amigo siempre lo estima a uno, en tiempos difíciles es como un hermano. Solo el torpe se recompromete a ser fiador de las deudas de otro. Y eso es algo bien importante, que usted tiene que siempre recordar eso. Nunca ponga su nombre, aunque le vea corona en la cabeza, ¿no? Mucha gente no tiene, en este país, no tiene documentos, si se entiende. No tiene crédito, no puede comprar las cosas, ¿no? Que ellos necesitan, como celulares, algunas veces le piden el social. Pero no los limita a comprar alternativas a lo que quieren. Puede comprar un prepagado, va a pagar un poquito más, pero no tiene que poner el nombre de otra persona. Tal vez agarrar un carro, ¿no? Tal vez les conviene agarrar un carro. No tienen licencia, no tienen el crédito. Y tal vez van a usted y le preguntan, ¿puede usar tu nombre? Y no es algo muy inteligente. Primeramente porque va manejando, digamos, saca el carro, va manejando. Y le quitan el carro al año, los 6 meses. no va a poder sacarlo, tal vez, o lo saca y después se lo vuelven a quitar. Entonces no es algo, no le está haciendo un favor, ¿no? Una alternativa a eso puede hacer que en vez de que agarrar un carro, se ponga, busque un hermano, tal vez está desempleado el hermano del trabajo, y usted puede hablar con él, tenga licencia, tenga su carrito, y usted le paga un pago para ir a la marqueta, cosas así, algo organizado, no llamarlo, hey, ¿me entiende? Puede ser algo así, aunque sea un poco común eso, puede usted ahorrarse los dolores de cabeza no firmándole a alguien. El que se mete comprometido jamás prosperará. El de mente corrompida jamás prosperará. Vamos al versículo 19. Al que le gusta discutir, le gusta pelear. Al que tira la casa por la ventana, pronto se va a arruinar. El de mente corrompida jamás prosperará. El de lengua mentirosa se meterá en problemas. Engendrar un hijo bruto es encarrearse tristeza. Ser el papá de un tonto no es ninguna alegría. La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. El perverso acepta sobornos para corromper la justicia. El sabio siempre busca la solución más práctica, pero el tonto anda por las nubes. Un hijo bruto causa vergüenza al papá y dolor y tristeza a la mamá. No es bueno castigar al inocente ni azotar al líder honesto. El que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio, si no abre la boca, pasa por inteligente. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. El bruto no busca entender a los demás, sino que los demás lo entiendan a él. Y es algo bien, bien dicho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos la opinión y que aquí yo soy somos brutos algunas veces con las decisiones que tomamos? Las palabras del hombre son agua profunda, manantial que fluye fuerte de sabiduría. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. El bruto abre la boca para meterse en líos, con lo que dicen se busca problemas. Muchas veces hablar de las cosas de uno no es sabio. ¿Qué le importa a la persona, no? El bruto abre la boca para meterse en líos, porque se mete en lío hablando de cosas que a usted no le convienen. El bruto cae por su propia boca y sus labios se destruyen a sí mismo. Los chismes son bocados exquisitos, llevan hasta lo más hondo. El que hace mal el trabajo es compadre del que lo destruye. Son los dos mismos términos. El que hace mal el trabajo hace lo mismo, ¿no? Hace mal el trabajo es como el que lo destruye. Y destruir el trabajo... Nosotros trabajamos para alguien, no trabajamos para Jesucristo, para establecer su reino. Algo que la Biblia dice que los soberbios blasfeman el nombre de Dios por las acciones que algunas veces nosotros hacemos o por las actividades que nosotros tenemos. Algunas veces gente que no conoce a Dios, inconversa, blasfema el nombre de Dios. Y si nosotros trabajamos para alguien, tenemos la responsabilidad, tenemos que ser responsable de siempre nosotros hacer lo mejor posible para que nuestro patrón tenga buena imagen, ¿no? Si nosotros podemos ser la parte o la razón por qué el negocio fracase por nuestros errores, ¿no? Estas personas no hacen buen trabajo, aunque la compañía sea una compañía muy buena, ¿no? Vamos a comenzar a leer. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos algunas veces y decimos, ¿por qué tú, Dios? ¿No? No. Dios no es responsable, y vamos otra vez al free will, o a la voluntad propia de uno. Nosotros muchas veces Dios nos deja que hagamos cosas para que nosotros aprendamos de nuestras lecciones, ¿sí? Porque Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, aunque sea muy doloroso algunas veces. Dios quiere que nosotros crezcamos y que seamos hombres más cercanos a Él, ¿no? Por eso que muchas veces, pero hay gente que no funciona, ¿no? No le funciona eso. Por eso veimos que en los proverbios que dice, y muchos de estos proverbios son como cadenas que todos se soportan unos a otros, ¿no? Están unidos unos a otros. Porque dice que para el inteligente un consejo es mejor que para el bruto mucho dolor, ¿no? Con puros latigazos. Y por eso nosotros tenemos que aprender rapidito de nuestros errores para que no seamos corregidos a cada rato, ¿no? Hay gente insensata que arruina su vida. Ok, al rico le llueven sus amigos, pero el pobre lo abandona. El que se rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará a salvo. El que tiene riquezas tiene muchos amigos. Todos buscan la amistad del que reparte a manos llenas. El pobre no tiene amigos y hasta su propia familia se pone en contra suya. Ni siquiera con ruegos consigue que sean solidarios con él. El que tiene dignidad trabaja duro para acrecentar su saber. Buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A trabajar duro. Y una de las cosas más costosas de hacer es a tomar la disciplina para nosotros poder hacernos o ser mejores, ¿no? Porque como dice Proverbios, toma el ejemplo como la hormiga, ¿no? La hormiga, no teniendo capitán, no teniendo líder, busca lo mejor para toda la comunidad, ¿no? Ella siempre anda buscando comida, la lleva a su nido y otros disfrutan de su trabajo, ¿no? Y tiene que tener usted dignidad para trabajar duro y para acrecentar su saber. Por eso le digo, si no tuvo oportunidad ahora, ¿qué le detiene ahora a usted a sacar su diploma de lo que sea, ¿no? Hay muchos recursos en este país. Es uno de los países más que tienen más recursos para que usted pueda aprender. El que rinde falso testimonio recibirá su castigo. El mentiroso será destruido. Ver a un bruto con dinero es como ver a un esclavo dándose órdenes a los príncipes. Al sabio la inteligencia lo sabe ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El enojo del rey es como el refugio de el rugido de un león. Su favor es como el rocío que cae sobre la hierba. Un hijo bruto es una desgracia para el papá. Una esposa regañona es como una gotera permanente. Ay, eso sí, hermanos, que una esposa que siempre esté constante. Hay algo bien fascinante entre la mujer y el hombre. Muchas veces la mujer quiere conversar con el hombre para darle a ella a entender sus problemas. Y muchas veces habla y habla de lo que está pasando, puede decir. Y el hombre es diferente. El hombre siempre anda buscando tomar acción, sea física o lo que sea, ¿no? La mujer quiere desahogarse y darle a entender al hombre para que el hombre la consienta, ¿no? El hombre siempre anda buscando la solución a un problema, cuando algunas veces la solución es escuchar a la mujer. Pero hay unas mujeres que son bien regañonas, ¿no? La gente recibe como herencia casas y dinero, pero una buena esposa es un regalo del Señor, y que Dios me dé un buen regalo, porque mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. El que obedece a la ley de Dios se protege a sí mismo. El que desprecia morirá. El que la desprecia morirá. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Corrige a su hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigo. Hay diferentes, conocemos aquí los proverbios, dice que la vara aleja al hijo del mal camino, ¿no? Pero no todos los hijos son iguales, ¿sí? Como hay unos hijos que usted le puede dar pura vara todo el día, aunque este país es ilegal, pero no los va a hacer caminar. Mi tío me cuenta, cuando él estaba chico, tenían un buey. Y en esos tiempos los bueyes no, por naturalmente, si usted les pone un yugo o un yoke que se conoce en inglés, es como un pedazo de madera que se le pone, y el dos bueyes, una pareja de bueyes, naturalmente con la primera vez que les pone eso, ellos se niegan, ¿no? Y se tienen que acostumbrar. Bueno, había un buey que le ponían el yugo y se sentaba y nadie lo hacía caminar, le pegaban, lo puyaban y nadie le hacían caminar. Y muchas veces así somos. Nada más con comida él caminaba, o ellos tenían una forma de hacerlo caminar, pero lo tenían que hacer amablemente, porque si no, no caminaba, si lo trataba mal. Y muchos de nuestros hijos, o de muchos de los hijos, son igualmente. Tiene que usted tener mucha sabiduría para motivar al niño a que haga lo que usted diga. Y todos los niños son diferentes. Hay otros que no, hombre, nada más con levantarle la mano ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ok. Quien no controla su enojo pagará por ello. Ayudarlo es estimularlo a repetir el error. Escucha el consejo y acepta la disciplina, y así serás sabio. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Es mejor ser pobre que mentiroso. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Es mejor ser pobre que mentiroso. Tenemos que guardar nuestra lengua. Respetar al Señor conduce a la vida. Uno se siente contento y no se preocupa por nada. El perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse un bocado a la boca. Castiga al que falta al respeto y servirá de ejemplo para los demás. Castiga al que falta al respeto y será de ejemplo para los demás. Pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el sabio aprenda. Algo interesante, ¿no? El versículo, el perezoso mete la mano al plato. Que yo creo que lo que quiere decir eso, que muchas veces el perezoso tiene oportunidades para hacer dinero, pero le da pereza hacer eso, ¿no? Hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. El que da falso testimonio se burla de la justicia. Las palabras del perverso traen más mal corrupción. Está listo el castigo para los burlones y los azotes para la espalda de los brutos. So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor, visiten nuestra página mawministries.com, y ahí puede encontrar usted muchos recursos que le van a beneficiar en su vida espiritual. También vaya a iTunes y déjeme una sugerencia ahí. Si usted escucha el podcast por iTunes. Gracias.